Señoras y señores, Vanessa Paradis, Lepe, aquí en la noche. Vamos a presentar, bueno, esta producción discográfica fue editada el 17 de septiembre en Suecia. Estamos hablando nada más y nada menos que de Europe. Lleva titulado algo así como Almost Unplugged, algo así como cerca de Unplugged, ¿sí? O sea, una partecita medio Unplugged, y lo otro lo revienta a los muchachos. Bueno, miembros de la banda: Joy Tempest, voz principal, guitarra acústica; John Norwood en guitarra y coro; John Leven en bajo; Mick Mitchell en teclados y coros; Ian Hogland en batería y coros. Este concierto, bueno, tiene las grabaciones que se realizó el 26 de enero de este año en Stockholm, por supuesto, en el país de origen, como dijimos, de esta banda sueca, ¿sí? Es interesante porque muchas personas puedan revivir, inclusive con Joel de Taxi, y con este tema que estamos escuchando, que se empezó a sonar, una versión acústica que fue editada hace un par de días a nivel mundial, acabamos de decir, ¿sí? 17 de septiembre. Estamos hablando nada más y nada menos que de este tema que se llama The Final Countdown, la última cuenta regresiva, una versión unplugged, aquí en La Nave. Música para marcianos. It's the final countdown. The final countdown. We're heading for the end. Bueno, como venimos contando, estos cuatro muchachos se juntan por allá por 1978, la típica banda de garage que solía versionar a Black Sabbath y Purple. Participaron en varios concursos, de los cuales uno de los más importantes fue el Lucía Rock, que lo sacó a la fama. De ahí en más empezaron a realizar presentaciones en Europa, tuvieron una gran producción que se presentó en Japón, con el cual obtuvieron un éxito muy grande. Hasta, por supuesto, la llegada de lo que fue la última cuenta regresiva, Rock the Night también, que es uno de los temas pilares, digamos, dentro de la historia de este grupo. En diciembre de 1999 se le pide que toquen en The Final, o sea, la última cuenta regresiva, en el cambio del milenio, ¿sí? Accediendo, bueno, y juntándose sobre un escenario después de 7 años de haber estado separados. Sí, lo hicieron por plata, hay que ser realista, ¿no? Y bueno, después en el 2004 editaron un álbum que se llamaba Star From The Dark. Y el año pasado editaron una producción discográfica también bastante fuerte. Este año hicieron la grabación de lo que fue la presentación en vivo en el show. ¿Qué le parece si lo rockeamos un poquitito? ¿Ah? Nos ponemos las pilas. Este rock es de esos que no tiene tiempo, no tiene edad, y que realmente sirve para mover la cabeza, para ponerse loco. Suban el volumen del equipo, si van en auto, suban el volumen. El tema se llama Rock the Night, aquí en La Noche de La Nave. The Mensaje de texto al 0387-468-670. ¡Ay! Ya me hartó ese teléfono que todo el día suena con esa vocecita estúpida de llamando teléfono. Y bueno, paramos la locura un poco, ¿eh? Quedó...